Número 37, perdón, Señor. Perdón, Señor, misericordia, Padre bueno que nos amas. No quieres dejar caído al pecador, buscándonos vas, amigo y buen pastor, viniste a salvar. Salmo ahora. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía. Su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Y ahora vamos a ver la aclamación antes del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora la número 30, volved a mí. Volved a mí, yo soy tu Dios.